Sabrina Carpenter en Mañanas de la X con Espresso. La xmasmusica.com está al aire con los muy buenos días, deseándoles siempre lo mejor, como dicen los correos corporativos. ¿Qué ha pasado, Dirty? Alejo, vienes por fin, con semana de receso, con puente. La Cele perdió. Perdió la Cele. Ah, sí, ¿verdad? Sí, perdió 1-0 en Bolivia. Sí, el Fobal. ¿Cómo te fue? ¿Viste algo? Sí, quería ver el impacto. Aquí, esto viene, por supuesto, de alguien que no tiene ningún tipo de idea y que tiene a su vez ideas bastante concretas sobre absolutamente todo en la vida cuando las ve. Y me parecía estar viendo un partido en la luna. Es más o menos, es que la altura llegaba hasta el allá. El nivel de lentitud de esa selección. Sí, era difícil, ¿no? Se les nota la altura con toda. Ahora ayer había gente diciendo, no, que no importa. No se justifica. Bueno, exacto. Sí. Si no se justifica, eso fue lo que pasó. Es que Andrés, ¿usted dónde vio a la Cele? El Foal. Yo ayer me desconecté de la Cele. ¡Oh! No vi nada. No le puedo creer. Por eso perdió, ¿qué? Por tu culpa. Sí, yo creo que la cábala... No pasó por mi cuenta. Bueno, pero cuénteme la verdad. Señor. ¿Por qué? Porque estaba ocupado trabajando. Esta es la razón, no la excusa. Ah, yo lo vi, claro. Usted estaba con los Olavil. Sí, exactamente. Entonces, eso fue lo que pasó. Ustedes estaban en unas sesiones ahí. Cuéntenos qué estaba haciendo con Olavil, la banda bogotana, que acaba de lanzar canción. Van a lanzar un formato diferente, entonces están haciendo unas piezas de redes sociales con varios invitados y me invitaron a participar. Oye, mira, pero tú es que tú genuinamente has sido un gran seguidor de la banda y desde un comienzo has estado ahí tiempo atrás. Exactamente, los conozco de atrás. Entonces la idea era grabar un clip para redes sociales para el show de diciembre, estaba con ellos y aproveché y pues los entrevisté. Entonces, sí, y eso pasó en esas horas del partido, entonces no me di cuenta, ni siquiera hasta la noche supe que habíamos perdido o habían perdido. Bueno, ahí está. Pues se ahorró ahí una pesarosa tarde colombiana. Sí, y además entré y claro, no vi nada, ¿no? O sea, no es como cuando ganábamos o algo pasa. Yo, oiga, no hay nada de la selección en cuando Twitter. Cuando hay silencio uno sabe que perdió. Exacto, ¿qué está pasando? Me tocó ir a buscar las cuentas de fútbol para saber. El silencio es la manifestación directa de la pérdida, porque cuando fue la final de la Copa América... Abrí los ojos y todo en silencio y yo, perdieron. Que sí vi fue una foto panorámica del estadio y alrededor las casas. Sí. Y comentarios de que por qué las casas no las pintan en Bolivia y que por qué no siembran en obra, un árbol. Gris. Okay. Entonces vi las respuestas. Uno de ellas es que por ley allá las casas que están terminadas tienen que pagar más impuestos, entonces las personas no las terminan. Alguna planta o ya sea la pintura. Y lo otro es que los árboles por la altura, las especies de árboles son muy difíciles las que se dan allá. Entonces tampoco es tan fácil ir a sembrar un eucalipto. Perdimos en el marcador, pero ganamos en conocimiento. Sabiduría, claro. Son Mañanas en la X139, perdiendo en marcador, pero ganando en conocimiento, deseándoles lo mejor y vamos con discos. Y regresamos aquí a Mañanas en la X. I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Aquí está Jack Johnson en Mañanas de la X-103.9. Visa presenta SOFA 2024, un lugar donde videojuegos, artistas, caballeros, comunidades, superhéroes y dragones conviven del 10 al 14 de octubre en Corferias. Ven a vivir la cultura del tiempo libre como nunca antes. Cosplay, K-pop, robots, artistas y mucho más te esperan. ¿Listo para dejar salir al dragón que hay en ti? Compra tus entradas en elsofa.com y no te lo pierdas. Bueno, estoy abriendo Twitter y lo primero que me llega es un reporte de Colombia Oscura. Ay, ¿Paloterapia? Ah, bueno, no. Hay una que vi que le robaron a un policía el celular. ¿Es ese? Ay, le robaron el celular a un policía en Tunjuelito. No. Ah, o sea, ya. ¿Qué nos Bienvenidos espera? A Colombia Oscura. ¿Qué nos espera? Ni la policía está segura. Y hay un. El video muestra cuando pasa la moto y lo ve. Entonces se va, después aceleran el video, pasan más carros. Sí. Él está hablando con una señora, el policía, que tiene perritos, y los perritos empiezan a jugar con él, con el policía. Y él, la moto se mete detrás del carro que está al frente y cuando... Y se hace el que está mirando hacia un local, como adentro. Ajá. Y cuando ya se pilla que el hombre está con el celular en la mano, ¡vup! Muy osado ese ladrón. Sí. Pero la osadía que, colombiana en Colombia Oscura. Qué cosa tan impresionante. Igual no creo que un policía esté preparado para que lo roben. O sea, ¿sabes? Creo que él nunca diría, ¿cómo me van a robar? Soy policía. Sí, no, y miren. Pasa en Colombia. Y sucede. Querido policía, cuídese. Por otra parte, en los Estados Unidos sigue aumentando la conspiración de que los demócratas intentaron convertir a Milton, el huracán, en una categoría 5 para acabar con las posibilidades de elecciones del presidente Donald Trump. ¿En serio sigue? Sí. Uf, la gente está convencida de que el Partido Demócrata hizo que el huracán Milton se volviera categoría 5. Y pero no le da el guanto y se volvió 1. Exactamente. No. Qué increíble cómo hacen de esa idea algo real, que y la gente empieza a pensar. Y colectivo, se tú también lo leíste, sí. Ay, ¿viste? Eso es por ahí. Y ya. Temas de percepción. Sí, claro. Lo que llaman en filosofía la doxa. ¿Cómo vas con eso? Bien, ayer estuvimos leyendo a Hannah Arendt. Uh-huh. estuvimos leyendo, bueno, ahorita tenemos que leer a Bourdieu. Yo estuve leyendo al politólogo Fernando Ayala Gómez, creo que es Fernando Ayala González, haciendo una exposición sobre la retórica de la opinión pública. También estuvimos leyendo a Ignacio Ramonet. Leen harto. Qué chévere. Es muy chévere. Y a ti te encanta, qué dicho. No hay nada más bueno que leer, no hay nada más bueno que leer filosofía. Ahora, me advirtió el profesor que Hannah Arendt es muy difícil. Y tú dices, me encanta. No, es que me no gusta. Me dijo, vamos a leer a Hannah Arendt, pero les advierto, es complicado, es difícil. ¿Y te toca hacer ensayo? No, en el caso, por ejemplo, de mi exposición fue de carácter verbal. Estuve ahí parado delante del salón explicando la retórica de la opinión pública con base en los principios de Platón. De Roland Barthes. Bueno. Ay, Alejandro. Estuve conversando sobre la doxa, sobre el epísteme, sobre la aletheia. Ese es tu dato random. ¿Te encanta la filosofía en todas sus expresiones? Amo la filosofía. Entiendo muy poco, pero me gusta mucho el discurso. ¿Y los demás también son entusiastas de la filosofía también? No mucho. No mucho. Entonces, ¿quién quiere pasar? Yo, Alejandro. Y todos, uy. Sí, no, soy demasiado sapo para ese tipo de cosas. Soy muy sapo para ese tipo de cosas, además. Pero ¿sabes qué? Te entiendo porque con legislación de prensa me pasaba. Yo ¿Te gustaba la legislación de prensa? Dirty, ¿por qué no fuiste abogada? Dirty, estudia derecho. Podría ser abogada, una gran torcida. Abogada. No. Podría ser. ¿Qué happened with the hurricanes? Claro que sí. I think there was an upcoming storm and then I think government set in with whatever it is that they do. I don't know all the specifics about it. I'm not an expert in cloud seeding or whatever it is that they use to magnify the storm to a higher degree to disturb a land that maybe wanted for lithium that Harris's husband is partaking in. So they made the storm stronger so it would hit the this one. You think that Milton, they're making it stronger? From a 2 to immediately to 5, like instantaneously. You're implying that the government made a hurricane stronger to hurt its own country, the United States of America? Correct. And what would be the gain of that? If there's been people out there, if they have an Alexa, I don't know if you've heard that, and they've asked, what caused Milton? No. Okay. You can go on there now. It's already predicted the number of deaths and the amount of deaths. It's already predicted it. On a Google, it won't do that. If you ask it about Helene, it'll tell you the government actively used seed clouding. This is before Helene even happened. Why would a country want to have a hurricane be strong and hit its own country? Because they want to control certain places. And if you're looking at where the hurricane's going, it's a lot of red states. If you're looking at the counties in North Carolina that were hit, there were all of them, 26 out of 28 of those counties were for Trump. Esto, absolutamente todo. Ella dice que si usted le pregunta a Google, que Alexa. Que Google no le va a decir nada porque sí. Google está con los demócratas. Claro. Pero que si le pregunta a Alexa, Alexa sí le va a decir. Ella tiene la verdad. Ella dice que el esposo de Kamala Harris mandó a hacer la tormenta de categoría 1 a categoría 5 porque la tierra donde iba a aterrizar el huracán Milton está llena de litio y que él tiene negocios. De verdad, es complicado. Otro nivel, de verdad. Hay un punto en el que uno ya para qué habla con una persona así, ¿sabes? Como... No. Sí, el periodista la mira como... Sí, no, ¿usted en serio está pensando que el gobierno crea. Aumentó el poder de una tormenta tropical y la convirtió en huracán para hacerle daño a la gente de su propio país? Y dice, claro, porque es que todos son estados republicanos. Entonces quieren hacerle daño a todos los estados republicanos. Mire dónde impactó Helena y dónde impactó Milton en los estados republicanos. Helena. Entonces ahí está. Así continúa esta semana de desinformación en Mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí están Bruno Mars y Lady Gaga con Die With a Smile. Maps de los yayas en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmarmusica.com. La pregunta de hoy, ¿cuál es? Estamos poniendo a la gente a que escoja su Joker favorito entre tres opciones fantásticas, todas. Jack Nicholson, quien estuvo a cargo de Tim Burton. Está el señor Ledger, que estuvo bajo la tutela de Christopher Nolan. Sí. Y tenemos a Joaquín Phoenix con Todd Phillips bajo la dirección. ¿Quién va ganando en nuestro sondeo? Ledger. Va ganando Ledger en nuestro sondeo. Opine y vote, por favor, en arroba la X más música. ¿En dónde está el sondeo? Está en todo lado. Okay, está en X, está en Instagram, está sí, señor. En el Face. En Threads. Y sí, 67% por lo menos en Twitter va ganando Heath Ledger. En el segundo lugar está Jack Nicholson con 17%. Tercer lugar para Joaquín Phoenix, 16%. Ah, son buenos todos. Ok. ¿Tu favorito tienes? Exacto. Yo pienso que... que sí, yo creo que Ledger. Creo que Ledger es el mejor Joker que ha habido. ¿Hay alguna escena, algún momento específico? Yo tengo cuando le está saliendo como la enfermera del hospital, que lo estalla, como camina. No, a mí el mejor, para mí el mejor momento de Ledger como Guasón es cuando le dice a alguien, creo que es a los jefes de la mafia. Del barquito. Le dice, si eres bueno haciendo algo, nunca lo hagas gratis. Cuando se sienta con toda la plata, claro. If you're good at something, never do it for free. A veces el cine conecta con la sabiduría popular. Eso es cierto. Y uno tenía que haber aprendido de eso. Si eres bueno, no, y aprendimos. Sí, no, paguen. Son Mañanas en la X. Los hermanos Gallagher no van a dar entrevistas como les contaba yo ayer. que le preguntó a un usuario que si a Liam Gallagher que si iba a hablar con su hermano, con Papa. Con la Papa. Potero. Y le dijo, no, Liam Gallagher le contestó, no es la Papa, es el señor Gallagher. Respeto. Y es Mr. Gallagher y no vamos a hacer entrevistas. Pero además de eso, ¿por qué no van a hacer las entrevistas? Alejo, porque ellos dicen que en su momento, cuando todo se fue muy lejos y se separaron, la culpa la tuvo los medios de comunicación que sacaron de contexto las declaraciones de cada uno. Entonces eso ayudó a que la rivalidad entre los dos aumentara, hacían preguntas incómodas o malintencionadas y no quieren volver a vivir eso. Dice Liam, no queremos hacer entrevistas porque tenemos miedo de que los medios nos hagan preguntas intrusivas y traten de encontrar fallas en nuestra relación. Ya, okay. Entonces no quieren volver a pelear. Y una de las una de las medidas que están tomando es no hablar con la prensa. Bueno, se están curando en salud por ese lado. O sea, saben la efervescencia que pueden tener juntos. Sí, claro. ¿Por qué crees que lo están evitando? Si estuvieran tan claros en su amor. Pero sería muy chévere una entrevista. ¿Quién podría entrevistarlos, Alejo? Uy. Howard Stern, sí. Uy, en estos días me oí la entrevista que le hizo, que le hicieron Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes. Tienen un podcast, del podcast chévere. Smartless. Okay. A Howard. Sí. Uf, ah, sí. Qué cosa tan divertida, qué cuarteto de tipos tan incorrectos, tan obscenos, tan. Seguro. Sí, claro. Pero lo que me reí oyendo esa entrevista no está escrito, es decir, fue de verdad una experiencia auditiva magnífica. Hacía mucho rato no me reía yo de así en un programa. Sí, que, así en un trancón. Claro, qué bueno. De esas cosas que se ríe uno, pero qué rico. Hay una parte, Dayana. Hay Señor, una parte que sí. Es un exorcismo, pero aterrador. Okay. Entre Sean, quien era el mejor amigo de Will and Grace. Ya, lo recuerdo. Sí. Sí. El mejor amigo de Will and Grace. Con Howard. Bien, no, toca ver. Se ponen a hablar. Él se pone a hablar de la mamá muerta, Sean. Santo Dios. Y Howard se pone a hablar del papá muerto. Bueno. Y comparten, los dos comparten una vaina muy rara. Es muy rara, es una cosa muy rara, dirte. Y es que la mamá de Sean Hayes tenía un ojo de vidrio. Okay. No me digas. El papá de Howard tenía un ojo de vidrio también. Se encontraron, es como Marta, las mamás de Batman y Superman, ojo de vidrio de las. Pero déjame decirte, es además terapéutico. Tiene que ser, Ale. O sea, es porque el papá de Howard se murió hace como 2 años y Howard tiene muchos traumas con el papá. Malos. Pero claro. Ok. Porque o sea, el papá sí, bueno, era trauma es malo, radiodifusor Dayana, profesional. Dayana, por Dios. Y el papá le decía, usted nunca va a trabajar en radio, usted tiene una voz horrible. Le decía así. Ya y hasta el final de los días el papá le recriminó, por ejemplo, cuando se metió a presentar canciones. Sí. Porque Howard fue muy famoso porque Howard fue este disc jockey que decidió no presentar más canciones. Qué increíble. Okay. Y no le hacía caso, odiaba al gerente cada vez que podía. Y el gerente lo odiaba a él. Se odiaban así. Profundamente. Y declarados, se sabían odiarse. No, pero pues en una de las emisoras, en todas las emisoras lo detestaban. Mm. Lo detestaban porque él llegaba a hablar, a echar cuentos. Sí. Entonces le decían, no, es que usted no tiene por qué estar a echar cuentos, es que los DJs no echan cuentos. Los DJs presentan canciones, los DJs no se sientan a hablar. Y el papá le decía, usted no tiene por qué estar hablando. Los DJs no hacen eso. Decía, you have to work on your elocution. Pero se burla el papá. ¿Cuánto dura, Alejo? Una hora. ¿Dónde la cual son 45 minutos porque además... Bateman, Arnett y Sean Hayes están ingresando al mundo de la radio satelital con Smartless. El podcast ya es ahora un programa de SiriusXM y pues el duro de SiriusXM es Howard Stern. Ya todo tiene sentido. Entonces tiene, Howard ha movido como entre, Howard se fue de radio terrestre como en el 2005, creo que fue, 2004, y como ha pasado siempre en su carrera, todo el mundo se burla de él. 2006. En el 2006 se sí, fue. Señor. Cuando SiriusXM tenía 250 mil suscriptores, ahora tienen 50 millones de suscriptores. Bueno, éxito. Increíble. Y en su momento todo el mundo le decía, ya, mire, un show fracasado, cómo se va a ir a trabajar, y es que en radio satelital que nadie oye eso. Y ahorita tienen 50 millones de suscriptores. Pero muy bueno, muy divertido ese podcast de Howard. ¿Y uno llega directo a la página de SiriusXM? O sea, ¿se puede oír normal? El podcast se puede oír en Spotify, se puede oír en Apple Podcasts. Ok, perfecto. Es muy, muy divertido. Vamos a ver si lo intentamos. Yo no sé por qué fue que caímos ahí. Por el, porque le pregunté quién podría entrevistar a los Gallagher. Sí, Howard. Howard. Pero los vuelve a hacer a pelear. Sí, no, no sé. Aunque le fue mal con Charlie XCX, ¿no? Lo tienen funadísimo y canceladísimo. Pero para lo que le importa. Sí, no, una funada más. Aquí está Nelly Furtado. You're beautiful, and that's for sure.